de violetas y amarillos empieza a poblar el techo de Lambaré. Ya están los banderines colgados para el tablado de la Quimera que comienza a suceder. Sábado y domingo, este fin de semana, tenemos el hermoso tablado de la Quimera organizado, convocando ahí nuestra querida murga La Redoblona, murga tribal, murga de Almagro. Y aquí está Nacho con nosotros para contarnos todo lo que se viene en el tablado de la Quimera este fin de semana en Lambaré al 800. ¿Qué haces, Nacho? Bien, gracias por invitarme. Muchas gracias. Escuchame una cosa, cuestión de género es el eje de este año. ¿Cómo viene este espectáculo donde cada año La Redoblona siempre propone un debate coyuntural que tiene mucho que ver con la murga estilo uruguayo, pero que ustedes le meten un condimento importante desde una perspectiva militante muchas veces? Sí, género en cuestión se llama, porque cuestión de género quedaba muy del programa cuestión de peso y dijimos no, mejor no. Y era necesario, me parece, hace un par de años que venimos viendo y todo lo que sucede con respecto al género. Entonces dijimos, es ahora. Y bueno, lo loco fue el debate que se armó entre medio en la murga, que yo no me quiero vestir de mujer, ¿viste? Los varones grandes decían, pero ¿por qué? Hace falta, ¿viste? Nos van a decir de todo en la calle. Y no fue así, la respuesta fue muy buena. Y nada, por mi parte estoy muy contento del debate que se dio internamente, porque seguimos como aprendiendo, cada uno, ¿no?, sacando ese micromachismo con el que fuimos criados y poniéndolo ahí arriba de la mesa para ver cómo mejorarnos a nosotras. Nacho, teniendo en cuenta los debates políticos que hay que tener y después el armado de un espectáculo, ¿cuándo empieza una discusión de una murga como La Redoblona para llegar a un espectáculo que pone todo en la cancha en dos días jugando de local, después obviamente en todos los lugares a los que va, ¿no? Como en junio decidí, o sea, el año pasado ya sabíamos que íbamos todas disfrazadas de mujeres, después iba a ver el cómo se llegaba a este espectáculo. Pero más o menos en junio hasta el último día de febrero, creo que fue la discusión. ¿Que todavía no terminó? No, porque seguimos, ¿viste? Hay partes que seguimos diciendo, no sé, por ejemplo, los arlequines. Y si somos todas mujeres, son las arlequines, que las arlequinas no existen y, bueno, inventemos las arlequinas. Todo el tiempo. Como ya estamos pensando en el año que viene también, así que nada, creo que desde junio hasta el último día de febrero se arma el espectáculo. Después lo mostrás y el primer día también decís, che, esto no va. Sacás dos o tres minutos, alguna parte que se pueda sacar. Si no va, se saca y bueno, queda lo mejor posible. ¿Y qué pasa, Nacho, cuando se pone en cuestión el género en el mundo de la murga? Y está bueno. Para mí es como meter una semilla para que, porque en verdad la mayoría de las murgas en Buenos Aires o en Argentina están compuestas en su mayoría por mujeres. Entonces, nada, preponderar eso y ponerlas en donde tienen que estar. Digámosle, para mí el género murga a nivel mundial siempre fue muy machista. El mundo siempre fue muy machista. Entonces, refleja en los espectáculos populares lo mismo. Por suerte, está mejorando. Hay más mujeres, hay en Uruguay y acá. Están tomando, son directoras de murga, muchas mujeres. O sea, ahora vas a la reunión de murga, la mayoría son mujeres. Y está bueno, y nada, no quiere decir que sean feministas, ¿no? Pero, claro. Pero sí, nada, ahora nosotros, a modo de joda, decimos la primer murga feminista. Después estuve investigando y no, hay murgas de todas mujeres y de todas feministas que, nada, nosotros decimos la primer murga del circuito feminista y eso, plantar la semilla para que se contagien de feminismo, ¿no? Y como que el feminismo tome su preponderancia o su poder que tiene que tener. Decías la preponderancia de las mujeres, pero también trasciende el solo hecho del género femenino de las mujeres. De la semana pasada, sin ir más lejos, estábamos ahí viendo la presentación de La Redoblona en el Conti en el marco de la reapertura de la muestra del Archivo de la Memoria Trans. Y bueno, justamente los cuerpos trans estaban presentes en no solo en los relatos de las canciones, de los temas, sino también en las vestimentas. Había algunas de las chicas que habían venido vestidas para la ocasión. ¿Qué pasa con eso también? Digo, porque salir de la lógica binaria. Sí, está buenísimo. Y también, aparte de binario, de elección sexual. Sí, los gays, las tortas también están, son parte de la murga, pero están ocultos, digámosle, ¿no? Entonces, digamos, este año salimos, quizá la gente no sabe, salimos todas de mujeres. o de drag queens. Y nada, tenemos una amiga traba que nos viene a sacar fotos. Las mejores fotos que tenemos las saca ella. Y nada, siempre es una gran luchadora por los derechos trans, entonces nos va enseñando. Yo le voy preguntando, hay cosas que no sé, ¿viste? O sea, entonces ella nos va explicando. Es más, el espectáculo se lo pasamos a ella para que nos lo corrija. Algo que no, nunca vamos a querer herirla. Entonces, ella nos corrigió. Nada, bueno, estar en el Conti fue fabuloso. Por lo que significa el Conti, el espacio de ir caminando por ahí con toda la murga, contándole a las niñas qué había pasado ahí, que ni saben, quizá la madre nunca le contó qué había pasado ahí. Entonces la murga es la encargada de contarle, es gratificante que esté ese espacio, que estén las trabas ahí, precioso. Géneros en cuestión, entonces, el eje para este año para la Redoblona. Mañana arranca 8:15 de la noche, ya la cuestión aquí en Lambaré al 800. Con Suerte Loca también va a estar Zarabanda Rabalera, Esa Te La Debo, Juan y los del Puerto, Puerto Rojo, a las 11 de la noche el espectáculo de la Redoblona, a la medianoche Los Inconscientes de Almagro, a la 1:45 de la mañana Inevitables de Flores y cerca de la 1:30 de la mañana el cierre del día sábado. El domingo continúa este gran tablado de la Quimera, arrancando 7:30 de la tarde con los Arlequines de Lola, con Cumbabantu, Candombe, a las 8:30 los Movedizos de Villa Crespo, 9:15 los Quitaplenas y a las 10 de la noche la Redoblona nuevamente con su espectáculo en el Carnaval 2018, nuestro querido tablado de la Quimera, Lambaré al 800, que como te contaba, ya tiene los banderines colocados, vecinos y vecinas enteradas, ya viendo qué sillita eligen para traer aquí al Corso y poder festejar junto a nosotros este laburo enorme que hace la Redoblona cada año, no solo con lo que tiene que ver con pensar un espectáculo en función de algo de la coyuntura, darse los debates, sino lo que implica en términos después prácticos del laburo en cuanto a vestuarios, trajes, ni hablar del acomode de esta cuadra para instalar escenarios, luces, sonido, armar un poco la comida y todo el asunto, hacerlo bien en el marco de lo que ocurre en una ciudad donde cada vez hay más controles sobre todo lo que se hace y genera más trabajo para las murgas hacer todo de manera prolija y a la vez que sea aprobada por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ni más ni menos, ¿no? Sí, vamos 21 años, o sea, las reuniones cada vez son más como buscar el lujo ya. Ya estamos, viste, no, bondiola y bueno, y ahora pintó un grupo de chicas ultra vegana, naturista, qué sé yo, bueno, van a hacer comida que ni la calientan ni qué sé yo, y todas esas charlas. A veces, viste, invertimos en algo que nadie lo vende y nos lo comemos nosotros. Y vas aprendiendo con el tiempo. Nada, suceden cosas re locas con los vecinos desde extremo bueno, así de abrazos, besos, lloran, hasta el que insulta porque me van a cagar el fin de semana, bueno. Y nada, le explicamos que son dos noches nomás, porque hay de todo, ¿viste? En los edificios están, hay la amplia gama de esta sociedad. Nacho, ¿y cómo viene la parte más de lo musical también? Porque hablamos del debate político, hablamos de los vestuarios, hablamos de lo que implica para los hombres vestirse de mujer, de la cantidad de búsqueda de evoluciones que tuvieron que tener para acomodar textos y guiones. Pero hay toda una parte musical también enorme de salir a componer música sobre eso. Tenemos el director del coro, compone siempre la presentación y la retirada con melodías o propias o de otras murgas que a él le gustan, o murgas de Uruguay o música del mundo. Y toda la parte de crítica, que es cantada también, lo hace la tía Estela, que es una que le pusimos, es la tía de una de mi compañera, pero es la tía de la murga, entonces le decimos tía. Nada, y entre ellos van componiendo y armando, pero sí, hubo, no sé, 50 ensayos de coro terribles, así largos, para formar todo. Y este año estamos muy contentas porque el coro está, brilla. Tiene una fuerza, un poder. Vamos a los tablados y los tipos que son DJ, así no son sonidistas, dicen, está buenísimo. Los DJ o los sonidistas de pie aplaudiéndonos, se ve que, bueno, eso habla que el coro está sonando afinado, está lindo. Nada, lo festejamos, esa parte está brillante. Está la tía Estela, hay minúsculos y minúsculas que también están recorriendo la Redoblona. ¿Qué pasa con este también arco generacional que se marca y atravesado también por esta temática? El otro día cuando los veía y las veía las nenas ahí bailando y los nenitos también. ¿Cómo laburaron la cuestión del género con chicos y chicas tan pequeñitos? Y está eso, ese debate, las preguntas que te hacen. ¿Pero cómo? ¿Qué? Por ejemplo, hermafrodita. Explicarle a un nene de 5 años una hermafrodita. Y encima es eso. Es más, la cabeza nuestra, me parece, que lo ellos. Ah, sí, existe, listo, punto. Se, lo tienen mucho más claro, lo asimilan enseguida. Digo, por ejemplo, le decís, no, porque existe pareja de varones con varones. Ah, sí, como tal y tal, que son de la murga. Entonces, como ellos dicen, ah, sí, lo tienen mucho más naturalizado que los adultos o las adultas. La tienen re clara y encima van y vienen y preguntan, y eso es lo bueno. También con lo de la exesma, también preguntando, ¿y por qué? ¿Por qué lo desaparecieron? Y le decía, justo estaba el. Hoy hay una muestra de murgueros desaparecidos. No, no tengo la dirección, nada, pero justo hoy lo leí. Y con ellos hablábamos, le decíamos, a veces por cantar te desaparecían y te torturaban, te mataban y te robaban a los bebés. Y los pibes, y lo entienden y ya lo saben. No. Es como una escuela de algo que quizás no tengan en la casa, les sucede en la murga. Sábado y domingo, Tablado de la Quimera, aquí en Lambaré, al 800, este enorme laburo que la Redoblona hace todos los años y que lo pone de manifiesto de una manera artística alucinante. Así que a pegarse una vuelta entonces, desde las 7:30, 8 ya te podés venir a Lambaré, al 800, por el Tablado de la Quimera.